estás escuchando. Desde Tarija, Bolivia. Tarija, Bolivia. 96.7. Libertad. Su radio amiga. Estás en la capital. Tarija, para toda la familia. Se reconoce lo hermoso que es tener una familia, amigos, afectos. Radio Libertad, 96.7. Radio Libertad presenta... Canta, canta, canta conmigo, exalta de ayer. Entre gauchos y mariachis. Entre gauchos y mariachis. Gitano llorando, no vale la pena. Entre gauchos y mariachis. Un programa que le otorga un repertorio especial a su agrado. Entre gauchos y mariachis. México lindo y querido. Porque conservas agua del pozo y en tu mujer lo más hermoso. Tienes el alma más mexicana. Acompáñenos en estos 120 minutos. Queda con ustedes Entre Gauchos y Mariachi. Fui víctima de tus desprecios y tu maldad. Gracias a Dios que de aquel cariño ya no queda nada. Con tus mentiras ya no podrás engañarme más. Ahora conozco perfectamente lo que es la vida. Tengo experiencia. Destruida está, ay, destruida está, tu pobre vida destruida está. Destruida está, ay, destruida está, tu pobre vida destruida está. Entre gauchos y mariachis. Desde Tarija, Bolivia. Tarija, Bolivia, 96.7. Libertad, su radio amiga. Vecinos de Tarija, el dengue amenaza, pero la prevención está en nuestras manos. El municipio de Tarija te recomienda: retira llantas en desuso, elimina recipientes desechables, tapa los que almacenan agua, voltea los que no necesitas, cepilla y lava bien los recipientes. Que te piquen las ganas de prevenir el dengue. Limpia y cuida tu hogar. Hagamos de Tarija un lugar libre de dengue. Alcaldía de Tarija. Obras para Tarija. En Bermejo, Unidad Educativa 8 de Septiembre, más de 18 millones de inversión. Obras complementarias al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad, 11 millones de inversión. Nuevo transformador para garantizar el servicio de energía eléctrica de forma definitiva con una inversión de más de 5 millones de bolivianos. Puente San Telmo, 7.5 millones de inversión, 60 mil beneficiarios. Obras para Tarija. Óscar Montes Barzón, gobernador.